hermano, no seas cabeza. Continuamos aquí en esta transmisión especial por estas jornadas dolorosas que estamos viviendo. Un saludo, bueno, a muchísima gente que está escuchando en diferentes lugares, acá en Capilla, por supuesto, y que están agradecidos también, como nosotros. Es nuestro servicio público y lo hacemos con mucha alegría. Y a compañeros que están escuchando también en Santa Fe, en Rosario, que están viviendo estos días, también tuvimos muchas notas con ellos y charlas, están viviendo lo mismo, sí, dramáticamente. Así que un saludo también al Seba y a toda la gente. Les decíamos que estábamos esperando la visita de César. César Carballo es hermano de Matías, que fue el detenido en los últimos días. Nos enteramos de eso, fue una sorpresa, fue una noticia fea, ¿no? En ese momento, cuando estábamos tratando de que afloje un poco en el peor momento de los incendios, y escuchamos a, en mi caso lo pude escuchar al jefe, al director de Defensa Civil, Diego Concha, decir que había visto él a una persona encender un fuego y que él mandó a detener a este joven. Y bueno, nos quedamos todos con la pregunta, circuló en las redes también la pregunta, che, pero esto es real. Bueno, está con nosotros César. César, buen día, buenas tardes. Hola Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, gracias por venir. Por dar una voz distinta, ¿no? Gracias. Sí, sabemos que están preocupados, ha circulado también hoy, hace minutos, un comunicado también de la UTS, de la Unión de Trabajadores de la Salud y de la familia, preocupados por esto, me imagino, primero, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo fue la cuestión? Contanos un poco. Mirá, nos enteramos en este contexto de incendio que estuvo desbordado todo el pueblo, ¿no? Nosotros somos de Charbo. Y tanto el domingo como el lunes estuvo prendido fuego todo a la vuelta, todo a la vuelta. Uh-huh. En ese contexto hubo cortes de luz, programados y largos, ¿no? Entonces, nada, nosotros nos agarró el lunes, que pasó esto. No, el lunes no tuvimos luz. Cuando volvió la luz, a las 12, 11 y media, 12 menos algo de la noche, vuelve la luz, volvemos a tener internet, y ahí a mi mamá le entra un mensaje de un amigo de acá de Capilla que le cuenta que a mi hermano se lo habían llevado detenido en un móvil. Y nosotros lo estábamos esperando para comer, ¿te das cuenta? O sea, estábamos como, no llega, tu hermano no llega, mi hermano había salido como todos andábamos, él en una chata con unos tachos para cargar agua, yo en otro auto, con pala, balde, bueno, con todo lo que teníamos, con lo poco que teníamos, pero para hacer algo. Y en eso anduvimos, y él no volvió desde la tarde, que había estado eso, yendo a la casa de vecinos, yendo a la casa de unos tíos, ayudando, como todos, ¿no? Y sí, no volvió, y cuando volvió la luz, nos enteramos esto, así. Nos enteramos esto con un amigo de mi mamá que le cuenta que vio como a mi hermano lo cargaron en un móvil y se lo llevaron. Mm-hmm. Bueno, ¿y ahí qué se enteraron? ¿Cuál fue la versión? ¿Cómo siguió eso? Bueno, imagínate, ahí bueno, ya teníamos luz, vino por un ratito porque estaban andando con un generador, se volvió a cortar y tuvimos que irnos hasta el cruce de la ruta 17, que ahí llega señal y ahí había luz. Bueno, mi mamá pudimos escuchar, pudimos hablar por teléfono. No, primero, claro, primero fui yo a hablar con el policía que me diga algo, y mi mamá habló con su amigo que le estaba diciendo este audio, que este audio se lo habían mandado capaz que a las 9 de la noche haber sido. Y él había intentado, en el audio le dice, yo intenté pasar y no me dejaron pasar para allá, para avisarte. Y le dice, perdón que te cuente por audio, pero no me dejaron pasar y te cuento esto. Entonces ahí hablé con el policía que estaba. Bueno, y eso. Y después empezar a hablar con el policía, que en principio me ninguneó como si no pasara nada, como si fuera lo más normal. No me quería dar su nombre, ¿entendés? Como una desesperación. Ah, sí, tu hermano, ah, no, sí, yo no estaba, estaba el no sé, para que te dijera, el comisario anterior, el no sé qué es, el policía anterior a cargo. Y le digo, bueno, decime quién es, decime algo. Entonces se metía para adentro de la. De esa casillita, ese gaseo que armaron, lo tuve que andar siguiendo, no me daba bola. Leo, decime. Entonces me dice, ah, sí, a tu hermano lo llevaron a la cumbre, porque en Capilla no tenemos calabozo, porque la policía está en refacción, qué sé yo. Y está ahí. No, imagínate, ¿cómo? ¿Qué? Entonces le digo, bueno, decime tu nombre. Y le pedí que me lo escriba. Primero porque me lo iba a olvidar, y segundo porque quería que me escriba el nombre de él y desde qué hora hasta qué hora estaba a cargo, y el nombre del anterior, sí, que fue el que estuvo a cargo de esto, digamos. Y eso ¿te me dijo, dijeron algo de por qué? No, que lo agarraron, que mi hermano quería prender fuego. Ajá. O sea, insólito. Y ahí, bueno, el caminito este de ir a la avenida a la comisaría acá, que la comisaría no te den bola, que te boluden, que de un lado al otro, que no, que esperaba que mi superior, sí, vos querés que... En eso, mi hermana que estaba en Córdoba, que llamó a la comisaría desde Córdoba para hablar con mi hermano. Imagínate, mi primera preocupación fue si estaba bien. Claro. Es increíble, ¿no? Que sí. Lo primero que uno se pregunte y se tenga que dudar es si está bien, si no te golpearon. Sí, sí. No nos dejaban hablar con él. No nos dejaban hablar. Bueno, ¿por qué? Nos decían, no, que el horario de visita. No, horario de visita, Leo, horario de visita. Y así nos fueron bicicleteando hasta que logramos, a las 3 de la mañana recién, 3 y algo, hablar con él. ¿Y qué fue lo que relató? ¿Cómo fue, digamos, el episodio? ¿Cuál es su versión? No, Matías dice, no, primero le preguntamos si estaba bien, digamos. Mi hermana en realidad habló, le preguntamos si estaba bien, dijo que sí, que no le habían nada pegado, nada. Entonces nosotros nos dijimos, bueno, ¿qué pasó, digamos? Y mi hermano, bueno, ahí le contó a mi hermana. Ayer nos contó con más detalle porque ayer lo pudimos ver en persona. Mi hermano estuvo yendo y viniendo con la chata, como te digo. Estaban colaborando, digamos, en tratar de... Claro, en todo. En un momento a las 9 de la noche, a mí, yo estaba ya en casa, me llegó un mensaje de una vecina que teníamos un miedo de bárbaro de que se pase el fuego a Santa Isabel. Claro, claro. Sí. Entonces me llega el mensaje de mi amiga y mi vecina, y entonces le digo, bueno, vamos. Nos fuimos, estuvimos ahí, el impresionante, todo era impresionante. Sí. Y daba muchísimo miedo. Y eso fue alrededor de las 9 de la noche, ¿no? Mi hermano antes de esta hora, porque él fue como a las, según lo que nos contó, a las, qué sé yo, tipo 7, cuando estaba con la última hora de la noche, ¿viste? Con la chata, en dirección hacia la ruta 17, desde Charbo, intentó ir a llevar los tachos, porque hay una... Bueno, estaba prendido fuego toda la vuelta, Tramontana, Santa Inés, por atrás, hay casas ahí, hay... Él quería ir a la casa de una vecina que vive ahí abajo en el río seco a cargar esos tachos, porque se veía que el fuego estaba atrás de su casa, ¿no? Sí. En eso no lo dejó pasar la policía, entonces se volvió con la chata y la dejó estacionada al lado de la ruta, con las llaves puestas, todo, digamos, como que, bueno, no me dejan, y se bajó, se encontró con mi primo, se pusieron a ver esto, entonces mi hermano quiso ir hasta para allá, lo de Hilda. Estaba lleno, digamos, se encontró con todo el mundo, gente de la comuna que trabaja, o sea, vecinos, todo. Él se fue para arriba y pasó de San Salvador, porque el fuego estaba más atrás, ¿no? Entonces pasó el puente de San Salvador, subió un poco más la loma para ver. Bueno, y él, bueno, cometió el error de ir solo, porque parece que no se puede andar solo acá. Y ahí lo agarraron. Y justo... el amigo que le avisa es porque unos amigos de mi mamá estaban viendo sus colmenas en la vereda de enfrente, digamos, no la del basural de Capilla, sino en la vereda de enfrente. Sí. Ahí hay un campo que ellos tienen colmenas y le estaban llevando unos tachos con agua. Uh-huh. Para que si se prenda fuego se derrite y se moje, o sea, para evitar algo, digamos. Y la policía la policía los vio salir a estas personas, empezó a increparlos, que qué hacían, les empezó a decir que estaban prendiendo fuego, que no sé qué. Y a esta persona le dijeron, no, estamos viendo nuestras colmenas. Le dijo, yo soy policía, estamos viendo nuestras colmenas. Y en eso, mi hermano seguía caminando porque empezó a ver esto. Siguió caminando, llegó hasta ahí, se volvió y cuando estaba volviendo la policía lo agarró. Y le dijo que él hacía acá, que por qué estaba acá. Y Matías dijo, estoy mirando, digamos, estoy como todos estábamos mirando y viendo qué se podía hacer. Uh-huh. Por lo que sé, las pruebas que, por lo que nos llegó, digamos, del relato de ustedes, las pruebas tenían que ver con que tenía botas, que tenía, bueno, que estaba tiznado, que tenía guantes. No, sí, insólito. Y dos encendedores. Insólito. Ajá. Parece un delito andar con un encendedor ahora. Bueno. Sí, mi hermano ayer nos pudo contar con más detalle porque pudimos verlo personalmente. Matías, o sea, dice, o sea, sí, tenía dos encendedores, porque fuma, tenía su etiqueta de cigarrillos, dos encendedores, bota, porque todos tuvimos unos andar de ojotas, estaba prendiendo fuego el mundo ayer, estos días. Y los guantes, como todos, guantes de trabajo, digamos. Eso es todo lo que le encontraron y con eso le empezaron a decir, vos, ¿por qué tenés esto? ¿Qué le vas a responder? Ahí le pidió la identificación, mi hermano obviamente no se resistió y a nosotros nos sorprendió porque, nada, uno, por lo menos a mí también, digamos, como que cuando me empiezan a increpar la policía no me gusta. Y Matías sabía cómo se venía en esto y le dijo su nombre, no se resistió, le dijo todo, digamos. Y lo cargaron y se lo llevaron. Sí, y no solo lo llevaron, está imputado por incendio doloso. Claro. Sí. El proceso de investigación, el proceso legal, el proceso de derecho, ¿dónde está? Sí, yo tengo que agregar, esto me hago cargo porque lo escuché y lo vamos a buscar al audio porque recién lo recordaba cuando estaba viendo este caso. El audio, cuando yo escuché a Diego Concha, el director de Defensa Civil, decir en una radio de Córdoba que él había visto cómo estaba aprendiendo y entonces mandó a la policía él mismo. Es decir que... él es el que está, por lo menos, el testimonio principal va a ser el del director de Defensa Civil, que tiene que demostrar por lo menos algo, pero él lo dio por hecho, que no. Esta persona estaba prendiendo un fuego porque veían en un lugar un fueguito y vieron a esta persona. Ese fue la asociación. ¿Había un fuego en ese lugar? ¿Tenés idea vos? No sé, yo también estuve, digamos, sí. Pero yo estaba en Santa Isabel, digamos, no seguí caminando para arriba. Ustedes son de Charbo, o sea, digo... Claro, somos, sí. Sí, digo, para pensar el vínculo de uno con su lugar... Bueno. Y lo que implica que un vecino te pida ayuda, lo que implica estar alerta con ese fuego ahí enfrente, y esto que decís, lo que decíamos, el vínculo con el territorio, es tu casa. Es tu casa, obvio. Pero, o sea, chicos, el domingo... Mi hermano vino el domingo primero, ¿no? El domingo nosotros teníamos el fuego atrás de casa, atrás de nuestra casa... ayudamos a un tío a correr, a mover las vacas, porque se estaba prendiendo fuego el campo de atrás de casa, donde yo también tengo colmena. Se estaba quemando el campo más al norte de ahí, que es de la familia. Se hizo como un semicírculo atrás de lo que es mi casa, la escuela, la comuna, no sé, el que conozca Charbo va a saber lo que estoy hablando. Sí. Atrás de eso, las lomitas nos frenaron, digamos, que no pase. Atrás de eso se prendió fuego todo. Sí, sí, nosotros sí. Teníamos el fuego atrás de casa. Fuimos a ayudar a mi primo, que él tiene una pala mecánica, una pala como de mecánica. Sí. Movió todo, la tierra y el monte que había a la vuelta para defender su casa. Eso fue lo que salvó varias casas. El fuego llegó, claro, mi primo lo hizo. Nosotros lo ayudamos, el fuego llegó hasta ahí. Cuando Matías llega... fuimos con la chata y cargamos un montón de baldes de esos de pintura, con agua, que sacábamos de la pileta, que agua, y llevamos a apagar, digamos, como insólito. Sí, esto. Lo que preocupa, César, discúlpame, es que estos días, de manera sorprendente y a veces muy molesta, funcionarios estaban muy nerviosos cada vez que algún vecino quería ir a colaborar, ayudar, ¿no? Mirá, mi casa está al lado de la ruta, ¿no? Nosotros, ahí había un control policial, cuando esto estaba ardiéndose todo atrás y el fuego se venía y si cambiaba el viento nos llevaba puesto, había un control de la policía enfrente de mi casa. Sí. La policía estaba demorando, deteniendo y no dejando pasar a gente que venía con chatas, con agua. Pararon, en un momento se armó una caravana de 3 chatas que venían con tachos y con tanques de agua y la policía no los dejaba pasar. Y nosotros estábamos viendo, ¿cómo no los dejas pasar? Si traen agua, digamos. Bueno, Lo mismo pasó ahí el lunes, que es cuando lo detiene a mi hermano. Mi hermano estaba llegando, estábamos todos los vecinos, claro, y todas las vecinas estábamos ahí viendo qué hacer. Sí. Yo había ido más temprano al mediodía, el mismo lunes, a hablar con los bomberos, digamos, a ver qué podemos hacer los que... Está bien, no nos dejaban de meternos al monte porque era riesgoso para muchos y para muchas, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos nosotros entonces? Y me dijo, vayan haciendo guardia de ceniza, vayan... Bueno, y con muchos vecinos y muchas vecinas nos pusimos a hacer eso. O sea, estuvimos colaborando todos. Es increíble que hagan esto. Es increíble, es indignante que hagan esto. Sí, pero por eso, el problema es que, por lo menos, digamos, vamos a darle fe a este testimonio, porque no hemos tenido del otro lado ninguna prueba verídica. O verosímil, por lo menos. Lo preocupante es que venimos recibiendo todos los testimonios de que no se puede acceder, de vecinos que viven, por ejemplo, los de Quebrada de Luna, Ongamira, que les está costando ir a su casa, y que hay un cerco, que es muy llamativo. Sí, a nosotros en este mismo círculo que te digo de familias, creo que fue este mismo, no me acuerdo si fue ahora el domingo o el lunes, me parece que fue el domingo, que la policía fue, eran dos policías en moto, fue casa por casa a decir que nos teníamos que ir. Que todos nos teníamos que ir, que era una orden de la fiscalía, porque, bueno, estábamos en el campo de este tío que tiene vacas. Mi primo, otros vecinos. Llegaron esos dos, estaban los bomberos de Villa Yardino, uh-huh, plantados ahí con un camión bomba, y eran seis. Llegó la policía y dijo que nos teníamos que ir todos. Nosotros le dijimos que no nos íbamos a ir. Entonces nos dice, mire, nosotros tenemos la orden de fiscalía de evacuar todos estos lugares. Pues nosotros le dijimos, mira, todo bien, pero no nos vamos a ir. Ellos son seis y nosotros somos otros seis. Entonces no nos vamos a ir, nosotros sí, vamos a quedar. Aclaremos esto. Lo que estaba pasando, y esto lo doy fe porque nos pasó, yo también estuve, cuando en el operativo, es decir, en los que tienen las indicaciones, tenían prohibido. Ahora, cuando ibas al territorio, estaban los bomberos, estaban muy agradecidos porque no daban abasto. Claro. Yo le dije al policía que no nos íbamos a ir, ahí me dijo esto, me dice, yo entiendo su postura, bueno, yo lo dejé hablando solo porque... Entonces fui y le dije al bombero que estaba a cargo de ahí de esos seis, le dije, ¿ustedes qué necesitan? Y él nos dijo, miren, nosotros preferimos que ustedes se queden, pero nosotros no estamos a cargo y no podemos decir nada. No podemos hacer nada. Está a cargo la fiscalía, está a cargo la policía. Entonces le dije, mirá, le digo, nosotros no nos vamos a ir, decinos qué podemos hacer, más allá de lo que la policía quiera. ¿Qué nos recomendás? Le digo, mi casa está del mismo lado de la ruta que donde estábamos, un poco más hacia el sur sería del campo donde estábamos. Le digo, mi casa está ahí, el fuego está atrás, hay una pileta, le digo, ¿qué podemos hacer? Y ahí el hombre me dijo, mirá, y nos dijo, llená tachos, genial que haya una pileta, decime dónde está, cerrá las garrafas, decíle a los vecinos que cierren las garrafas porque puede derretirse y explotar. Yo ni había pensado en eso, imagínate. Bueno, le digo, gracias. Ahí nos quedamos. Y la policía se fue. Y después a otros vecinos, entre medio de esto, de estas casas que te nombro, les pasó lo mismo. Y los vecinos le dijeron, nosotros no nos vamos a ir. Nosotros nos vamos a quedar acá. Habían limpiado toda la vuelta de su terreno, habían llenado tachos con agua. Eran toda gente adulta, digamos, los niños y las niñas, las mujeres grandes o los hombres grandes se habían ido. Sí. Pero toda la gente adulta que podíamos ayudar, estábamos para ayudar. Sí, esto es un poco lo que queríamos reflejar, por lo menos de esta parte, es decir, los hechos que se dieron. Después está esta causa que, bueno, nos deja muy preocupados por el contenido, por la manera en que se resolvió, sí, y porque, bueno, no han mostrado pruebas. Y lo más preocupante, y lo que nos deja como pregunta, es qué están buscando, porque, digo, tratar de que parezca cosa de pirómanos y sacar el contenido que estamos denunciando muchos, de que esto hay una intencionalidad y ha habido no solo una intencionalidad del origen del fuego, sino de dejarlo correr. Dejarlo correr y de decirnos a todos nosotros que abandonen sus casas, que se les va a pagar por sus casas, pero que este es territorio perdido. Lo dieron por perdido durante todos estos días y eso es muy doloroso si es así. Insisto, lo dejo como pregunta, pero una pregunta que nos tenemos que hacer porque lo que pasó y lo que todavía está pasando... Todavía queda ahí, y lo más preocupante es eso. Tenemos que confiar en que esta gente quiera pagar esto. Bueno, César, la verdad que nos quedamos preocupados, obviamente, pero bueno, vamos a seguir el caso mañana seguramente, y si hay alguna novedad estaremos ahí al tanto. Bueno, genial, muchas gracias. Gracias por dar voz, a otra voz, digamos. Lo que sí me gustaría decir también, porque a nosotros, o sea, esto a nivel, ¿no? Como, como el territorio, ¿no? Nos está afectando a todos, pero a nivel familiar, a nivel familiar que primero, el accionar de la policía, y segundo, que divulguen su nombre como y lo den por criminal, no tiene, o sea, no tiene precio, no tiene gollete, no tiene forma esto. Sí. O sea, no tuvieron, hubo medios de acá de Capilla que no tuvieron prurito ninguno, y después los medios más provinciales y hegemónicos, que ya sabemos quiénes son, no tuvieron, pero ningún provecho en decir su nombre, decir todo, digamos, como si mi hermano fuera el culpable de esto. Sí, sí, sí, lo dieron por culpable. Lo dieron por culpable. Y no es el único, ¿eh? Hubo varios estos días. Bueno, sí. ¿Cómo? Por eso nosotros desde mi familia y de todo el grupo de amigos y amigas, o sea, no queremos otro perejil, digamos, que vengan, planten a alguien, revienten ese nombre, porque es lo que están haciendo, sacan el foco. Y bueno, y queda ahí, como listo. Metafóricamente lo prendieron fuego a mi hermano. Sí. Que se haga cargo y listo. Sí. Eso a nosotros nos tiene. Bueno. A todos, César, sí. Porque no es una cuestión de usted. Obviamente todos nos sentimos en esa inseguridad. Hoy hay un montón de vecinos que están acampando. Claro. Es decir, que están haciendo una guardia en la zona de Santa Isabel. Y que, bueno, estarán preocupados porque. ¿Qué puede pasar? Yo quiero aclarar. Obviamente, si alguien está escuchando y dice, che, pero es un incendio y tiene que estar... Sí, sabemos que tienen que estar los profesionales, claro. Sabemos cómo es y está clarísimo. Y esto cada vez que se habló con ellos, con los bomberos o con Defensa Civil, está claro, con el propio intendente, está claro. Ahora, siempre dijimos lo mismo, los vecinos desesperados son o un problema o una solución. No hay otra tercera opción. ¿Querés tenerlo como problema o organizamos? ¿De qué manera pueden colaborar? Pero ese rechazo permanente te genera que se vaya por el costado, que se busque la manera de apagar el fuego, porque nadie va a querer dejar morir su lugar. Así que, bueno, esto es lo que está pasando, César, te agradecemos y, bueno, seguimos el caso. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Estamos acá, sabes, a la mañana también, estamos en Entre Mate y Mate. Sé que hay acciones preparadas para visibilizar esto y, por supuesto, para pedir justicia rápidamente. Me parece que en esto no sé cómo son los pasos legales a seguir, pero bueno, la comunidad los acompaña. Bueno, muchísimas gracias y nada, es súper importante el no saberse solo, digamos, como súper importante que estemos todos entendiendo que esto, nada, es un, lo están plantando, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias por darnos favor, aire a vos. Bueno, continuamos.